acá con la emisora La Voz de la Victoria en el municipio Playa, en el municipio Girón, en la provincia de Matanzas. Ahí contactamos con el locutor Aldenis Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, colega. Ya estamos con este enlace totalmente en vivo entre Radio Jaruco y La Voz de la Victoria. Exactamente, claro está, desde la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe insular, para actualizarlos de último minuto cómo se desarrolla la fase recuperativa en nuestro municipio. Pero como ustedes son nuestros invitados hoy en la tarde, queremos saber cómo está la situación ahora mismo por allí, por Jaruco. En la ciudad condal hemos tenido, por supuesto, que afectaciones, entre otras palabras directas, de esta tormenta tropical Elsa, porque comenzó entrando por territorio cenaguero, pero transitó por nuestra provincia por encima, ¿sabes?, su región central, lo estimado, por Madruga, también transitó por encima de nuestra ciudad condal Jaruco para salir por inmediaciones entre Boca de Jaruco y el este de Guanabacoa, en la capital de todos los cubanos. Se ha sentido bastante fuerte la lluvia en horarios de la madrugada, vientos que no superaron los 70-80 kilómetros por hora, pero ha dejado bastante lluvia. Eso sí, es significativo. Hay que mencionar que aproximadamente ha dejado unos 146 milímetros de lluvia, reportaba la estación meteorológica de Bainoa. En estos momentos tenemos una temperatura de 25,4 grados Celsius, pero una humedad relativa bien alta, 89% de humedad. Los vientos soplan a razón de 17 kilómetros por hora, no hay mucho viento destacable en esta jornada de martes. Sabemos que ya está en las aguas del Golfo, también del Golfo ahí del Estrecho de la Florida, esta tormenta tropical Elsa, y afectaciones han sido pocas, al menos registradas en la ciudad condal. Nuestros periodistas aún trabajando para traer la información de última mano a nuestra redacción de prensa, y por supuesto que las afectaciones más memorables han sido inundaciones en algunos consejos populares de bajo nivel, como por ejemplo en Bainoa, San Antonio de Río Blanco, también ha sido afectado por inundaciones leves, y el río Culebra en esta localidad rural de Jaruco, bueno, pues lleva buen cauce de agua producto de la lluvia copiosa que ha caído en el Parque Nacional Escaleras de Jaruco, y ha escurrido bastante agua, o sea que este río lleva bastante agua en estos momentos. Y algo significativo es que el puente que une la ciudad condal precisamente con este Parque Escaleras de Jaruco, patrimonio nacional, tiene afectaciones en su totalidad, y los directivos del Consejo de Defensa Municipal con periodistas de la provincia están dando estos toques de informaciones, por supuesto allí en el momento, para ir compartiendo estas noticias en después en otros espacios informativos. Es lo que hay. Hasta ahora hemos realizado contacto también con el municipio costero de Santa Cruz del Norte, donde la periodista Ismario Farrell nos comentaba sobre la cantidad de milímetros de lluvia que ha caído considerablemente en Playa Jibacoa, en la ciudad de Santa Cruz del Norte. Y bueno, pocas afectaciones. En estos momentos estamos sin fluido eléctrico, en la ciudad condal, porque entre las inmediaciones del Consejo Popular Bainoa y Jaruco, bueno, pues hay un grupo de daños que en estos momentos los trabajadores de la UVB municipal están tratando de darle solución, al igual que en la localidad de Capiro. Esto es lo que tenemos para poder compartir con ustedes. Ahora sí, cuéntanos cómo van las labores de recuperación en la Ciénaga de Zapata, qué se ha hecho y qué se pretende en las próximas horas. Agradecemos muchísimo la información desde la ciudad condal, Carlos Rafael, desde Radio Jaruco. Bueno, amigos de esta radio de Jaruco, queremos informarles a esta hora que en la Ciénaga de Zapata tenemos lluvias reportadas en las últimas horas, exactamente desde la 1 de la tarde del día de ayer, de 143 milímetros. Así lo reportó la estación meteorológica enclavada en Playa Girón. Se reportaron fuertes precipitaciones y cuando este organismo ciclónico se iba alejando de nuestra geografía, al dejar su estela de chubascos, pues también se reportaron rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. El vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal y presidente de la Asamblea del Poder Popular, Yuriet Esteves Gutiérrez, aquí en el territorio, nos actualizaba en horas de la mañana sobre las principales incidencias de Elsa en su paso por este territorio del sur de Matanzas. Lo que tenemos significativo aquí a esta hora es que se reportan árboles caídos encima del tendido eléctrico, inundaciones en 87 viviendas en zonas bajas del territorio cenaguero, pero no se reportan daños de gran magnitud. Ya se trabaja intensamente por parte de la empresa eléctrica para devolver con totalidad el servicio vital a la población. En estos momentos ya parte de los cenagueros cuentan con fluido eléctrico. En cuanto a la alimentación, se establecen 23 puntos de cocción de alimentos por parte de la red gastronómica de los diferentes poblados del municipio, así como la distribución normada del pan en nuestras bodegas. Por su parte, Damián Ibáñez, director municipal de recursos hidráulicos, nos puso al tanto de la revitalización de este servicio a los pobladores cenagueros. A medida que se han ido restableciendo los servicios eléctricos, por supuesto, ha comenzado el bombeo de agua a la población. Él significaba que las estaciones de bombeo durante la tormenta tropical Elsa estuvieron en buen estado, no recibieron ninguna afectación directa, solo que para que los cenagueros puedan recibir el servicio de agua, tiene que estar activo el servicio eléctrico. Hizo un llamado a la población en estos tiempos de temporada ciclónica y en tiempos de COVID-19 a hacer un uso del hipoclorito de sodio y almacenar el agua necesaria para periodos de varios días. Alcides Alarcón, por su parte, coordinador de tareas para la defensa, también dejó sus impresiones para la revista especial de La Voz de la Victoria tras el paso de la tormenta tropical Elsa y las evacuaciones en el territorio y la protección a la población. Les comento a esta hora que se evacuaron en el municipio 1.096 personas que presentaban mayor vulnerabilidad a los impactos de la tormenta en la jornada de ayer, 812 de ellos para casa de familiares y amigos, poniéndose de manifiesto la solidaridad entre nuestros pobladores. Todo se efectuó con la organización requerida en cuanto a la transportación de aquellos pobladores que residen en áreas de difícil acceso. Estoy hablando de los pobladores de la parte occidental como Santo Tomás y en la parte oriental de nuestro territorio como Guasaza, El Elechal, Cayo Ramona, que son puntos que son bastante distantes de la cabecera municipal. También Cocodrilo es otro de estos asentamientos. También se priorizó el servicio médico de las instituciones para garantizar los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta la alta transmisión de la COVID-19 en la actualidad dentro del municipio cenaguero. Recordemos que ya la Ciénaga ha comenzado la vacunación desde la semana pasada con Abdala. Con satisfacción decimos que una vez más no tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas. Y bueno, la invitación entonces para que ustedes pues sigan acompañándonos en cada una de nuestras transmisiones especiales. El agradecimiento infinito de parte del colectivo que me acompaña por cada uno de estos contactos en vivo para mantener informados a Jaruco y a la Ciénaga de Zapata respectivamente. Bueno, pues las gracias también a ustedes, Ardenis, por aceptar este enlace en vivo desde el corazón de la Ciénaga de Zapata. Nos permiten llegar y conocer de primera mano la buena información que La Voz de la Victoria nos comparte y nos transmite. Les deseamos a todos una excelente tarde y en otros momentos, por supuesto, que estaremos realizando otros contactos.